fresh. Desde Juliaca, perla del altiplano, transmite Radio San Isidro, 720 kHz de amplitud modulada, una radio joven como tú. Central telefónica 951-019911, San Isidro, surcando el cielo altiplánico. De Juliaca, capital de la integración andina, transmite Radio San Isidro, líderes en comunicación. En el trabajo, en las oficinas, en los mercados, en los autos, todos escuchamos Radio San Isidro. Radio San Isidro AM, en tu corazón. Transmitiendo desde la imponente ciudad de los vientos, Juliaca. Es la radio del pueblo y para el pueblo. Pueblo. Radio San Isidro. Para Melgar, Azángaro, Huancaré, Momo, Juli, Ilave, Coquina, San Román y todo uno. La verdadera radio del pueblo y para el pueblo es Radio San Isidro. Radio San Isidro está en todos los rincones, en cada esquina y en todos los caminos. Te acompaña siempre Radio San Isidro, la radio de todos. Porque la competencia ya murió. Gracias a ti. Seguimos trabajando en el esfuerzo del pueblo. Ya lo sabes, responde siempre. Radio San Isidro AM. Nosotros hacemos radio pensando en ti. Por eso tenemos los mejores noticieros, los mejores programas juveniles y todo más. San Isidro Radio. Estés donde estés, no tenemos límites, no existen las barreras y no hay distancia. Siempre San Isidro. De Juliaca, capital del interior. Consagración Andina, transmite Radio San Isidro, surcando el cielo altiplánico. Teléfono celular 951-019911, Juliaca, 1, Perú. Y en tu lugar somos San Isidro. ¡Se siente! Nuestra señal se escucha en 13 provincias y 110 distritos en los 720 kHz de amplitud modulada. San Isidro Radio. Desde Juliaca, capital de la integración andina, transmite Radio San Isidro, líderes en comunicación. Desde Juliaca, capital de la integración andina, transmite Radio San Isidro, central móvil número 951-019911, San Isidro, más cerca de ti, surcando el cielo altiplánico. En toda la región, yo escucho Radio San Isidro.